matriz está preparando atrás de las bambalinas mi sudanicia con boca es muy amiga de rojas en la cámara no tienen hambre, calor ni frío se pelean y se entretienen Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Una cosa. Buenos días, señor Saldaña, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te va, mi querida Nalilia? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte si nos escuchamos más o menos bien y decirles a nuestro querido público dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y cómo batallamos, ese es el asunto. Bueno, a ver, cuéntame. Así es, los aspectos técnicos, ¿verdad? Bueno, pues mire, ya estamos en las radios, escuchándonos, los compañeros de Radio AMLO, pues aún todavía no estamos en la televisión, no sé si haya que checar algo, pero... Hay que rezar. Debe ser las cámaras, debe ser algo. Ahorita vamos a entrarle a radioamlo.tv, si no, radioamlo.tv, Chetos, el ingeniero, ahí se conecta al audio y total, pues, perderse de que no me vean, cuál es la bronca, pues, si ni que estuviera yo ni que fuera yo candidato de determinado partido, para que tuviera yo un fenotipo de carácter estético, ya mi provecta edad, y ya lo que no quiero no es estar, es decir, no se necesita estar guapo, lo que importa es simplemente estar. Adelante, Lilia, cuéntame un poquito qué novedades ha habido por ahí. Ay, pues qué bueno que no nos dijo que si no sale en televisión, no sale. Así es cierto, ¿verdad? Si no está en Televisa, no inauguro, como decía el ínclito Vicente Fox, que hoy vimos en una fotografía con su siempre bien atildado sombrero Tardán. Yo supongo que es Tardán o la marca correspondiente de Texas, porque él es muy dado a eso, pero tiene un impecable sombrero de ranchero muy especial. Pues mandamos, Ana Lidia, ¿qué es lo que debemos comentar hoy? Bueno, primero, como usted me pedía, mandamos un muy cordial saludo a las radios y blogs que nos retransmiten. Es Radio AMLO TV, que ahorita, bueno, en unos minutos estoy segura que vamos a estar al aire, sino también Radio AMLO en radio, El Santuario, notipoemas.com, Radio La Nueva República, Al Calor Político, Poder Ciudadano, FDXRTV Blogspot, Sincronía MX Blogspot, La Gran Fraternidad Universal, y bueno, los que se siguen sumando, hemos ahora sí, con un poquito más de tiempo ya en este puente Guadalupe Reyes, va a ver que vamos a convocar más personas. Y usted, señor, oye, fíjate que me acaban de decir uno, tú que sabes muy bien todo lo técnico, que hay una institución que se llama Mexiradio en Estados Unidos y que podrían tener interés. Entonces hay que buscar en esa cosa de internet el Mexiradio y a ver si acaso establecemos contacto con ellos, que me dijeron que había un cierto interés en presentar cosas de por acá. Muy bien. Fíjate que he estado escuchando y viendo todo lo que acontece y la violencia, como dato fundamental, creo que la obligación periodística y de alguien que se precia o se jacta o tiene vanidad o patología de decir qué está sucediendo en el país. La realidad es que hay dos versiones, o prácticamente vamos a ver si hay tres versiones de México. La versión gubernamental, la versión económica y la realidad. La versión gubernamental Y esas tres tienen relación con la versión que se da en los medios de comunicación. Aquí habría que preguntarse si los medios de comunicación son un reflejo del país o son el reflejo, y se nota en los medios de comunicación, la voluntad de presentar el país que conviene. Lo dejamos un poquito para decir de esos tres países que se detectan. El primordial de ellos es la versión que nos da el gobierno, que es una versión muy influida por los medios de comunicación. El gobierno tiene, desde luego, la obsesión de presentar un México que podríamos calificar de positivo. No es así. Lo que es positivo para el que tiene el poder, no siempre lo resulta también para el que no tiene dinero. Por ejemplo, es muy positivo que México tenga un equipo, un partido de fútbol, donde los Tiburones del Santos le ganen a los Potros de Hierro del Monterrey, del Toluca o del Necaxa. Porque se entiende muy bien que el que está en el poder va a decir: los felicito, muchachos, su triunfo está motivado y está en función y en razón de la felicidad que todo el pueblo tiene. Son felices, ergo juegan, y como lo hacen muy bien, ganan. Pero todo eso redunda, y del aplauso y de la copa que ustedes se llevan, copa de trofeo, de la copa que ustedes levantan, nuestro gobierno beneficia a un cachito de la copa. Así es que toda esta felicidad, en consecuencia, ya sacamos una conclusión: al poder le interesa mucho que usted se divierta, triunfe y gane, y que los Tiburones Rojos de Veracruz hayan ganado la Copa del Fútbol Nacional, por decir algo. Entonces, ese es el México que le importa a alguien, el México donde se magnifican los triunfos y se minimizan las derrotas, donde se hace grande un logro, donde los logros vienen conjuntamente con los retos, pero la palabra fracaso está descartada. Es el México informativo, el México que está ahí. Ahora, económicamente hablando, ¿qué nos importa? Ayer, por ejemplo, hubo un gasolinazo, palabra que el pueblo se ha encargado de decir, porque todo lo que termina en la terminación aso, y eso lo veríamos en sopa de letras, que hoy más que nada haría falta ese programa, se cierra el paréntesis. Sí, pues sí. Entonces, el gasolinazo, la terminación aso, tiene la connotación de golpe, de lesión, de desencuentro, de equivocación, de algo que hiere y lastima. Por eso un golpe no es un golpe, es un golpazo. Me acomodaron mucho. Cuando es una friega, es un fregadazo. Y lo superlativo también. Me golpeé. Iba yo corriendo, no me fijé en la puerta, como le pasó al monte, un rey, no me acuerdo quién fue, que entraba un mesero y él salía y mole, se dio un terrible, vamos, hostia, y se rompió toda la cara. Bueno, y él trabaja con la cara. Bueno, qué cara, ¿no? Entonces, esa es la terminación aso. Entonces, en este país, el gasolinazo es algo que nos hiere y lastima. Pero el gasolinazo no para todo el mundo. Es perjudicial para usted y para mí, que vamos a decir: oye, ¿cómo? Pues si todavía el año pasado con 500 pesos llenabas el tanque, pues ahora te refriegas porque el fregadazo vino muy duro este año, fregadazo. Ahora tienes que utilizar el doble. Pero si no se ha dicho nada eso, es que no conviene decirlo. Pero el de la gasolinera, el que distribuye el gas, el que pone en el gasoducto, el que pone una llave extra para su gasoducto, los negociantes internacionales, esos están muy contentos. porque lo que para nosotros es fregadazo, para los otros, para otros es un triunfazo, un triunfo grande. Sacan beneficio. Además ya lo aprobaron los diputados 3 años más, ¿no, señor Saldaña? Sí, claro, pero los diputados aprueban qué, pues sí. Nosotros en que eso cuando los diputados aprueban eso, yo me hago cruce, decir, ¿cómo le llaman a 2 cuates que se juntan para robar delincuencia organizada? Ambas son delincuencia organizada, solo que la Juan todavía se la juega y estos no. Digo, pues detrás de un escritorio tienen fuero, y con fuero, entonces, y con cuero, no, eso sí ya después, pero en fin, con fuero, y eso se la juegan. Entonces es delincuencia organizada porque hacen un acto de carácter esencialmente, espiritualmente, éticamente delictivo, y como están asociados y agrupados en partidos, no todos, hay que decirlo. Yo conozco a varios y podría yo dar la lista. Ahí tienes a... Bueno, luego, porque son pocos, pero en fin. Algunos no. Bueno, entonces... No le vaya a pasar como a Peña Nieto, que le faltó alguno. Aprovechamos para decirle al auditorio que la televisión ya está en Radio AMLO TV desde hace rato, Entonces ya estamos también en Radio AMLO.TV. Entonces, ¿qué sucede con esa segunda manera de ver México? La parte no triunfalista, también hay que comprenderlo. Pues yo tengo mi programa y digo, no, pues está magnífico, la iluminación está muy bien y todo eso, y no es cierto, faltan cosas, falta aquí la escenografía y falta otro aparato de televisión aquí y todo eso, evidentemente que estamos haciéndolo, pues voy a contracœur. Sabes que en francés a contracœur quiere decir en contra de la voluntad de mucha pinche... Perdón, en contra de la voluntad de todo un sistema. Bueno, entonces, lo que te estaba diciendo es que... el golpazo, el gasolinazo. Lo que resulta beneficioso para una delincuencia organizada no siempre resulta óptimo para el pueblo. Véase las negociaciones que se hacen de carácter nacional e internacional, y un país productor de petróleo que compra su gasolina por así convenir a no sé a quién. Si no lo dijera, pues sí lo dijera, pero no sé a quién. Pero a muchos conviene que esto sea así. Y luego, la realidad del pueblo. La realidad del pueblo es el hecho de ver a un pueblo hincado, rezándole mágicamente a la Virgen. Digo mágicamente a la Virgen, porque ese pueblo que va a rezar a la Virgen de Guadalupe, que va a chacotear y que se queda a dormir a las pies de la Morenita en la Basílica de Guadalupe, ahí a qué le tiran, al peso de muchos, no a los millones de uno. También ya alguna vez se recolectan los millones de uno. De una persona se le piden millones y ayuda, y se hace la Plaza Mariana. Pero también se pide el peso de una multitud. El peso, billete de una multitud de un peso. Entonces, si hay millones y millones de gente que va, porque no tiene otras a que ir en la vida, va a ver a la Virgencita de Guadalupe. Y la Virgencita de Guadalupe, con todo lo que cultural, con todo lo que religiosamente, con todo lo que tradicionalmente significa, con todo lo que familiarmente significa, es un aglutinador de realidades nacionales, porque junto a la Virgen de Guadalupe se presenta toda la bizarra, un tal Manuel para que nos diga qué es bizarro. Bueno, búscale, Ana Lilia, tú que tienes diccionario, toda la bizarra panorámica, acuarela de los coloridos del dolor. No, lo bizarro no quiere decir doloroso forzosamente, pero cuando tú ves a lo de la Virgen de Guadalupe, no todos son lucerito, llena de belleza y de unción actoril, haciendo su mejor cara para sonreír con su extraordinaria estética rostro a la Virgen de Guadalupe, sabiendo que seguramente 20 millones de mexicanos se van a deleitar y decir, ¡qué fervor tiene! ¡Mira cómo está el fervorzote que tiene! Y, perdón, mira su fervor, fútbol, buf, qué buen lapsus. Mira sus fervores, vaya su... Está llena de lágrimas sus ojos, vaya, pero cómo... Va a decir una, qué bien actúa, diría mi mamá. No, mamá, no está actuando. No, sí está actuando, pues cómo no va a estar actuando si luego se le nota. Pues eso ya saben, cuando les ponen la cámara chillan, luego no chillan. Está llena de mexicanidad, de nacionalismo, de todo lo bello que tiene México. Pues qué tiene, pues sus volcanes y sus nubes, y sí, pero son de todo el mundo, no son de México, güey, diría otro. No, bueno, estoy platicando lo que diría frente a la Virgen de Guadalupe. Total, que la Virgencita de Guadalupe sirve para despertar a Lucerito, y Lucerito está con su pecho lleno de fervor, dicho sea en el sentido espiritual de la palabra, y ahí está. Esos son unos, los que de ahí van a sacar aplauso y van a vender más discos. Y hasta eso, no todos, porque yo sé que María Victoria tiene, por ejemplo, un gran sentimiento de amor y religiosidad, lo cual no es incompatible con exponerse ante la televisión. No lo estoy criticando, simplemente digo que la televisión explota es una palabra muy fea, presenta una realidad de México, y si de paso aumenta el rating, pues tan mío quiere decir tanto mejor. Entonces, la televisión en este caso presenta toda la gama y la acuarela de México. Quiere presentarla, no. Ella lo que quiere hacer es un programa de rating. De paso, promover a sus mejores artistas. De paso, la muchacha, ¿cómo se llama? Ay, yo la conocía mucho. Lujambio, me parece que se llama. Violeta, Julieta, o algo así. Entonces se hace un estudio de televisión. La base es la base escenográfica está a cargo de la Sagrada Imagen. Y todos estamos contentos. Por eso, porque eso produce mucho fervor. Y luego cuando el fervor, no sé cómo definirles a ustedes el fervor del pueblo mexicano. Imagínense una caja alta y como que cae una perla, otra, como que hay un cristal y se oye como una moneda que cae, clic, clic, clic, clic, y se convierte en miles, en cientos, en millones, en más millones de clic, clic, clic, clic. Entonces se hace una sinfonía de fe, obvio, de fe, y por todas las alcancías de México llega la fe convertida en algo simbólico, monedas, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquel amor de doña Elena y doña Lolita y del pueblo y de los ojos con los hombres con voz de toro y ojos de alcohol cantaban perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia. Así eran los cuentos que hacía yo de jovenzuelo para narrar las peregrinaciones de mi tierra, que iban llenos de fe y de dolor y de arrepentimiento, porque en aquella época los curas hacían que el pobre ignorante, como muchos de gran parte de México lo sigue siendo, ignorantes. No me estoy refiriendo al pueblo, que el pueblo en sí tiene su cultura. Digo ignorantes ya televisivos, ya como producto de la televisión, cuando la ignorancia cobra todo su vigor y su resplandor, y ante cámaras y micrófonos se demuestra con orgullo que no tiene una ni nada remota idea de nada, ¿verdad? Dicho lo anterior, ya estamos definiendo los tres Méxicos que hay: el México que conviene al hombre de Estado, el México que conviene al negociante y el México de la realidad. El México de la realidad que solamente tiene la imagen, el recuerdo, la historia y la posibilidad de un milagro, coño. ¿Quién nos va a hacer el milagro? Por eso ayer y hoy todo México se hinca para decir, oye, Milagros los de aquí no pueden. No pueden porque su fe, su entusiasmo está, por ejemplo, en algún lugar, en conseguir 1.700 hectáreas de terreno porque ya vamos a salir. En la otra, 600.000 pesos de aguinaldo porque tengo que ir a Bale o tengo que ir a Houston o a Miami y tengo que terminar de comprar las camionetas. Las dos, no, las tres, güey. Pues las tres camionetas, entonces necesito aguinaldo fuerte. Ese es un México. Pero el otro está postrado a la Virgen de Guadalupe porque le mataron a su papá, que era ecologista. Coño, y los locutores dicen ecologista como si dijeran forajido, hijo de la... Activista, ecologista, luchador por los derechos humanos, son palabras nefastas. Nefasta, la negación de lo noble, de lo bello, de lo grande y de lo aceptable es lo nefasto. Y en México hay palabras que tienen, dentro de poco, ¿qué pasó? Dentro de poco, comunicador va a querer decir, va a ser una palabra nefasta, si no es que en algunas circunstancias ya lo es. Porque comunicar, hay que saber cómo y por qué. Hay cosas que no interesan, como me decía don Aurelio. Oiga, va a haber, le dije una vez, quiero ir a Venezuela porque va a haber elecciones limpias. Y me dice, pero eso no interesa. Yo voy a saber cómo se interesa. El día que vean en México elecciones limpias va a estar a todo dar, porque entonces vamos a ver. Por eso, no nos interesa que aquí se vea eso. Hay cosas que no interesan. Entonces, la libertad de expresión desde aquella época estaba supeditada al patrocinador y a lo que no, a lo que interese. Lo que, porque hay cosas que no interesa que se vean, no interesa que se oigan, no interesan. Simplemente, quien marca las pautas de interés, ese obedece a ciertos parámetros, a ciertas ideas, a ciertos criterios y, obvio, a ciertos intereses. A ciertos intereses, dándole a la palabra interés, en este caso, la S es con signo de pesos. Así está la bronca, mi querida Ana Lilia. ¿Qué otra cosa ha habido por ahí de interés general? Adelante. Bueno, pues nada más quería comentarle, usted me pidió que buscara Bizarro en el diccionario. Bizarro, sí. En el diccionario de la Real Academia solo aceptan la acepción que significa generoso, lúcido, espléndido. En Wikipedia dice que aparte de la acepción que lo define como erguido, con carácter firme, hay un, se comúnmente se utiliza como para describir algo raro, extravagante o insólito, debido a la influencia de la palabra inglesa y la francesa bizarre, que significa extraño, extravagante, anormal, atípico. Y ahorita, pues sí, precisamente estaba pensando en lo que usted decía de esta... sin duda, no, a mí no me cabe duda que la veneración a Nuestra Señora de Guadalupe pues tiene da un gran consuelo a todos los que la buscan. Lo doloroso sí. Es ese uso comercial, ese uso manipulador tan triste que hacen los medios, ¿no? De, sí. De la fe, de la necesidad de consuelo del pueblo mexicano. Sí. Fíjate que te voy a decir otra que debe tener por ahí en alguna significación de bizarro. Resulta extraño y raro por multicolor. ¿Me entiendes? Este bizarro y variopinto. Variopinto en España se usa bastante y, como su nombre lo indica, es de diferentes colores. Lo variopinto y lo bizarro tienen cierto paralelismo en cuanto que es todo eso que tú dices, bizarro, extraño, fuera de lo normal, pero también yo creo haber escuchado que lo bizarro es algo que tiene componentes diversos que lo hacen extraño, y por tener componentes diversos tiene un diverso colorido. Fíjense ustedes cuánto estaba yo pensando sacar una publicidad, porque también quiero hacer publicidad, en, a ver si me sugieren mis amigos tuiteros a quienes saludo, son las buenas gentes, hombre. Generalmente me dicen cosas que me dan pudor, no pudor. A una señorita que quiero, adoro, le mando un ramo de flores espirituales, me acaba de decir uno de los elogios que nunca pensé escuchar. Y se nota una señorita muy normal y muy propia, eso es lo que me extraña. Dice que le encanta cómo canto los tangos. Eso no me lo habían dicho nunca y le agradezco muchísimo. Entonces cuando tú dices, pero hablábamos de sopa de letras, ahora sobre el significado de las palabras. ¿Qué necesidad hace, señor, cómo se llama, el de gobernación? Pues no me acuerdo, que tiene, hay como 30 estaciones de televisión, que no siendo del canal de la Cetual, estas estaciones son de provincia. Le digo, oigan, vamos a hacer un programa para todos, ya me mandaron por un tubo por ahí, en algunas. No en Veracruz somos muy cuates y el público afortunadamente lo resiente muy bien. Saludos a Radio Televisión de Veracruz. Pero otras sí no les interesa. Pero digo, qué importante sería ahora hacer un programa dedicado a la lectura, a la escritura, para aprender. El primero para aprender soy yo. No creo que yo iba a dar la cátedra. Yo nomás ahí dorilo a todos. Pero en fin. Pero entonces el asunto estaría en que ahora, después del peñanetazo, lo importante sería tener sopa de letras, pero hay algo que dice, a favor, y que hay como coro, ¿verdad? ¿Lo has oído, Ana Lilia? Sí, sí. Hay un... a mí no me gusta mucho ese comercial de que todo el mundo dice, a favor, no, espérate, no tengo eco, a favor, a favor, a favor. No sé hacerle, bueno pues, pero todo el mundo dice a favor, pero dice a favor de pura doble. Por ejemplo, podría haber un a favor al revés. ¿Está usted a favor de que se quiten y que nada más haya 50 diputados y 50 senadores? Yo diría, a favor, ¿me entiendes, no? Sí, ¿eh? Sí. ¿Está usted a favor de que la gasolina tenga su precio normal? A favor. ¿Está usted a favor de que vuelva la televisión sopa de letras? A favor. ¿Está usted a favor de que haya un programa contratado, sopa de letras y todo eso? A favor, a favor. Tendría que haber un a favor al revés, porque así solo nos están enseñando. Son remañosos los publicistas, hombre. Tú enseñas a la gente a decir a favor y luego van a decir, no, pues paga más impuestos. A favor. ¿Estás a favor de que se reelijan los diputados? A favor, te vas con la finta. Y dentro de poco van a reelegir al cardenal, a todo el mundo, a los obispos van a reelegir a los diputados, que se reelijan y que se aumente el sueldo de los diputados. A favor. Y como estás obnubilado, estás medio baboso ahí, nada más viendo el que ganaron los tiburones rojos del Veracruz, entonces tú dices a favor. Inconscientemente te enseñan a decir a favor para que después digas a favor de todo lo que te diga el locutor. Hay que estar bien abusado, bien advertido, bien aguzado el sentido, para que no te vayas con la finta. Oírse con la finta, no sé la expresión lo que significa, pero sí irse con el engaño, dejarse engañar. No hay que dejarse engañar. Adelante, Ana Lilia. Pues mire, hay mucha actividad aquí en el chat de Radio La Nueva República. Nos estaban dando, perdón, no lo había consultado, pero nos estaban dando las definiciones de bizarro, etcétera. Pero tiene una pregunta para usted. ¿Qué opinión le da esta nueva pifia de Peña Nieto de que desconoce el monto del salario mínimo? Recordamos al auditorio que pues el viernes pasado... el viernes pasado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que el incremento salarial para los mexicanos, o sea para 2012, aumentó a un 4.2%. El caso del señor Peña Nieto, a mí me gustaría, bueno, cómo me gustaría, hago, me asalta la idea de tratarlo con cierta mesura. Evidentemente que Peña Nieto no es Peña Nieto, y eso va en su descarga. Peña Nieto es una factura. Factura viene de factum, de la palabra, del calificativo latino del verbo facere. Facere, me parece que sí. Ojalá y nos oiga Manuel un día y se meta al Twitter, pero creo que no tiene Twitter, hombre. Bueno, facere, que significa hacer. Una hechura es algo que se hizo. Está prehecho. El sinónimo de hacer es fabricar. Entonces, prefabricado quiere decir hecho con anterioridad y exprofeso para algo. Yo no hablo de él, pero hablo de la proyección que se le da a alguien que va a cumplir con una misión. Es decir, yo tengo que representar algo, tomo al artista, como se llame, Diego Luna, yo no conozco artistas juveniles, y entonces lo maquillo, lo pongo, lo lanzo, le hago una leyenda, digo que tiene mucho pegue con las muchachas, le hago una personalidad, le creo una personalidad. Solo que el hecho de hacer una personalidad en la televisión, tengo la seguridad de nunca le dices, pues fíjate que de ahora en adelante, para tu nueva personalidad, tienes que meterte a estudiar 5 horas diarias. Y así dentro de 6 meses tendrás una relativa preparación para que entres en, no en la piel, no en el maquillaje, en el verdadero y auténtico espíritu de tu personaje. Para tal efecto tienes que empezar por la definición de México y Tenochtitlan y ver cuántas etnias o razas había y cuál es la colonia y quiénes son los personajes de la colonia, y poco a poco, porque vas a representar, diría Raúl Araiza, diría el compadre del Bosque, diría el compadre La Rosa, te vamos a dar el rol principal. Así lo maneja la televisión y así lo manejaron. Pero así se hacen actores, no se hacen políticos. Por eso la gran equivocación de nuestro país es de confundir al hombre de la política con un hombre del espectáculo. Y la resultante es esta. Solo que de la cantidad de televidentes que hay, un 10% se da cuenta. Coincide que ese 10% son los que tienen la posibilidad de pensar y ya se fregó todo, porque los otros no van a opinar. Los otros es como mi prima, yo voto por él porque es muy alto y me gustan los altos, yo voto por él porque tiene muy bonita mirada, yo voto por él porque es muy guapo, porque ella está conformada como televidente, no como ciudadano. Y entonces hay que cambiar, y este país no podrá funcionar si, además de que no se combate la corrupción, no se hacen hombres combatientes de la corrupción. No puedes sacar a gente corrupta para gobernar al país. No lo digo por Peña Nieto, lo estoy diciendo en general. O no lo vas a gobernar tan solo porque sea guapo, refiriéndome a mi prima. O porque sea muy simpático y sepa bailar redoba y vaya con un chaparrito a decir babosadas al canal de no me acuerdo cómo se llama este cuate, y entonces los dos canten una canción corriente y mala, y entonces ya es popular. No se es popular porque se cante una canción corriente, y no se es ciudadano del pueblo porque se baile redoba. Son otros los sentimientos que tendría que haber, señor Moreno, ¿cómo se llama? Moreno, creo, no me acuerdo cómo se llama. Era un señor que vino y entonces andaba en campaña, y entonces con un locutor a modo, en un programa que fue 15 minutos o media hora, no me acuerdo, de publicidad, entonces dijo, no, yo soy muy popular, yo quiero mucho a México, porque cuando paso por tu casa compro pan y voy comiendo. Hijo de la mañana, qué mexicano eres. De ahí dirige los destinos de la nación, porque amas a México. No se puede, solo un país de una ingenuidad rayano en la ostulticia se puede tragar esas peñas en el sentido roca de la palabra, no peña de peña, ¿me entiendes? Sí. Ese es el asunto. Entonces, yo creo que es momento de que, ahora, ¿qué seré yo tan, cómo diré yo, qué serán tan güeyes para no darse cuenta? No puede ser, no puede ser. Yo creo que se dan cuenta. Ah, caray, entonces sí es terrible. Si se dan cuenta y le siguen, entonces es donde más me alarma. Pero, licenciado, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto, caracho? ¿Eh? Ahora, adelante, Lilia. Sí, mire, respecto a esto de Peña, pues es divertido ver cómo en cada tema que trata se equivoca el nombre del panal, etcétera. Pero lo que está de fondo y que nunca llegó a ser trend topic en estos días, pues es que el salario mínimo nada más aumentó 2.51 pesos en la zona A, o sea, ahora quedó en 62 pesos con 33 centavos, o sea, 1869 al mes. ¿Cómo va a poder vivir la gente con eso, no? Y estaba yo leyendo que, pues, el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos decía que pues ya es tiempo de desvincular el salario mínimo con su definición legal. Entonces, pues, porque definitivamente se necesitan de unas cinco salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica y claro, los otros sectores dicen que pues está muy bien que se haya dado este aumento tan escueto porque está por arriba de la inflación y además protege las fuentes de empleo preserva de la inflación a 2012. O sea, se me hace como que una burla esperar que, por ejemplo, en zona C con 59.80, en zona B con 60.57, en la zona A de 62 pesos, se pretenda que alguien pueda tener al menos lo básico, ¿no? Y eso debió ser trend topic en Twitter, pero parece ser que también no sé si sea mucho resentimiento hacia estas imágenes que usted nos mencionaba que crea la televisión. Sí. Y de alguna manera la gente quiere decirles, ya basta. Pero lo de fondo, sí, es ese ingreso tan tan deteriorado, ¿no? Mira, el problema fundamental del asunto está en que parecería ser que el pueblo tiene que sufragar, correr con los gastos de un gobierno cuyos elementos no tienen como lema estar conformado por la honestidad. Entonces, por eso ves tú que conjuntamente con que tú me dices, hay gente que en México gana 59 pesos, le doy la vuelta al periódico y veo que un funcionario o funcionaria consiguió 1.700 hectáreas en propiedad. Leo que otro funcionario sale de gira de trabajo. H. Qué buena noticia que un funcionario estatal salga de gira de trabajo. Es muy importante y muy bello. Y qué bueno que todos los funcionarios vayan por esos campos sembrados de camote. Se da camote. O por esos maguillales donde se da el pulque. Digo porque ahí se da pulque y camote. Y vaya por ahí a ver la vida de los asalariados. Ver la vida de los asalariados que ganan 59 pesos, que ganan 60 pesos. A las cuales con 60 pesos, el 2%, bueno, les van a aumentar 60 centavos, un peso, 1.50, me vale más. 2 pesos con 51 centavos en promedio ponderado. Entonces, el funcionario aquel va a ir de gira a conocer eso, leo, a las tierras del camote. Sí, pero ¿sabes a dónde va de gira el funcionario? ¿Lo sabes? Pues a todo el mundo, no, señor Saldán. ¿Sabes o no sabes? No sé, pero pues he leído que salen a todo el mundo. Yo te lo voy a decir, Ana Lilia. El funcionario de la tierra de los camotes, de la tierra seca y fría, de los nopales y de las tunas, va de gira a Italia. Pero va de gira, no va cualquier gira. La prensa dice, va de gira de trabajo. Así no se puede hacer un pinche país. No, por favor. Es imposible que se haga algo así. Cuando, por ejemplo, alguien dice, bueno, pues hay una acusación fundamental en la cual fueron cientos de millones de pesos las empresas de tal funcionario valen tanto, y tú después lees que alguien gana 59 pesos, es para rebelarse. Ahora, mi pregunta es, ¿lo saben? Mi respuesta inmediata es sí. Entonces me vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Y el combate a la corrupción para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para otras generaciones? El pueblo va a tener que tener dos caminos: rebelarse o aguantar. Hasta el momento el pueblo ha aguantado. Sin embargo, ha contado con un apoyo extraordinario que hay que reconocer. Ha venido la imagen y el videotape, corre videotape, graba, como decía Araiza, imagen y sonido. Ha venido en recurso de la tranquilidad del país. Algunos dirán, gracias, televisión, que nos mantienes en paz relativa. Porque, como decía aquel, hoy por hoy y por ayer, pues una cincuentena de mexicanos ya no vieron la luz del sol hoy. No importa que sean delincuentes, no delincuentes, sicarios, no sicarios, niños de accidente, otros que estaban viendo una pelea de gallos o lo que fuera. Es que es impensable que así sea. Es para quitarle el hambre a cualquiera. Claro que, por ejemplo, Felipe Calderón Hinojosa dice, oye, yo tengo hijos, ¿a mí cómo van a decir que yo soy un criminal? Voy a protestar y voy a demandar. Sí, pero como decía yo en Twitter, eso es agarrar el rábano por las hojas. El dolor principal de él no puede ser mayor que el dolor principal de las víctimas. Entonces el asunto no es que él se sienta lesionado. El meollo del asunto está en demostrar que sea mentira. Una cosa es, si a mí me grita en la calle, hey tú, lo que tú digas y que yo considero como ofensa, digo, a mí no me importa decir, me heriste, ay mira cuánto siento, ay mi pecho se siente lacerado, terriblemente grave, ¿qué voy a decirle a mi gente? No, perdóname, lo que dices primero es falso, y yo te voy a demostrar que es falso. Tienes una falsa apreciación y un concepto equivocado de mí. Eso es lo primero. Después me heriste, pero primero lo primero es falso. Y fíjense ustedes cómo, siguiendo la ley de la televisión, dice, tú desacredita. Y luego haces lo que quieras. Y no es así. Lo primero es decir, quítale, degrada al enemigo. La televisión, no le hagas caso. Si le tienes que hacer caso porque su voz se oiga, di que está loco, di que es un peligro, así como antes Manuel, di que es un peligro, desacredítalo, y bájale la moral y quítale calidades. Pero nunca se ocupan de decir, es falso lo que dices. Aquí lo que tiene que hacer Felipe Calderón, lo primero, no es consejo, es una apreciación personal, decir, la acusación que me hacen es falsa por esto y por esto y por lo otro. Y tan es falsa, es que vamos verdadera y auténticamente acabando con la delincuencia. Y eso me parece que está muy, pero muy rechabrón que lo diga. Es francés. Así es. Y también aquí en el chat, señor Saldaña, nos recuerdan que el día de hoy, hace 13 años, se aprobó el FOBAPROA, el fraude más grande a la nación, con el cual están endeudadas pues generaciones y generaciones, ¿no? decían que pues son cosas que deberíamos, de las que deberíamos estar hablando y recordando, porque no son noticias. Así es, pero son lo que, bueno, ha habido pues gasolinazos, CFAzos, etcétera. Es un sistema económico que impide que las empresas puedan salir adelante. Inclusive muchas empresas medianas y pequeñas han estado quebrando debido a estos costos tan excesivos y además la corrupción, ¿no? Y pues mientras tanto, como usted decía, los sueldazos, lo que no es noticia como el FOBAPRO, pero que en todo el presupuesto, eso ya ni se discute, ¿verdad? Es de los gastos de fijo. Y nuestro México. El internet. Chistes de Peña Nieto, ¿me entiendes? Sí. Lo cual lo hace ubicarse. Fíjate cómo la misma televisión que lo lleva a las excelsitudes de ser un candidato triunfador, porque para la televisión y sus locutores, o los locutores y su televisión, junto a Peña Nieto venía un epíteto debo decir. Sí, ¿verdad? Junto, lo que va junto. Así es. No me acuerdo. Busca epíteto. Bueno, es un calificativo, es decir, ¿qué quiere decir Peña Nieto? El hasta ahora triunfador con un 40% de ventaja. Peña Nieto, el que arrasa todas las multitudes de votantes. Es decir, era su publicidad, era una manera de hacer publicidad. El ya prácticamente triunfador en las elecciones del 2012, eso decían. Era la voz natural de todo locutor, es decir, había una campaña locutoril para ensalzar a Peña Nieto. Ahora ¿cómo lo están defendiendo? Ahora los mismos ellos hacen bromas de él. Pues la televisión no tiene aliados. No tiene partido, no tiene una filosofía, no tiene una ideología. La televisión no es de derecha ni de izquierda ni nada, es de lo que conviene de una manera funcionalmente económica. Adelante, por favor. Pues sí, es una situación que es una manipulación total de esas cosas que uno se queda sorprendido de cómo penetra en la población. Y pues creo que Twitter ha resultado un desahogo, ¿verdad? Un medio de comunicación muy importante. Ya ve ahora en el temblor del sábado, inmediatamente todo el mundo estuvo informado gracias a Twitter. Pero también creo que debemos complementar todo eso, todo ese sentido del humor, todo ese contenido tan fresco, tan rápido, con un análisis más profundo de lo que no es noticia, de lo que no sale en los medios, ¿verdad? Es triste porque, pues, el sábado, el 11 de diciembre, hubo un evento, el Movimiento por la Paz recordó a los 10.000 desaparecidos, que según las cuentas tiene, pues mencionó Javier Sicilia, 10.000 desaparecidos, familias en luto, muchas de las cuales han quedado desamparadas. Pero un desaparecido es terrible, porque un muerto lo entierra, sabes dónde quedó, pero un desaparecido ha de ser espantoso, ¿no? Y terrible. Ahora, yo quisiera suplicar un poco a mis queridos amigos, compañeros y locutores, generalmente la televisión comercial, y en provincia está el asunto: entre más viajas, más ignoras. Si es hotel, no les importa. Parecería ser que México no existe para los hoteleros. Yo no sé quién sea el secretario o la secretaria de turismo, pero es generalizado. Es generalizado el hecho de que viajar, yo por eso recomiendo, no viaje. Y lo digo con todo conocimiento de causa. Y no es que sea antimexicano, ni mucho menos. Es decir, el viajero en México es un bulto productor ordeñable y sacable de todo, independientemente de que satisfaga o no sus necesidades. y no estoy refiriendo únicamente, y parecería ser que entre, y cuando ya no pueden sacar la política del establecimiento, la madre del establecimiento, qué política ni qué política, una serie de apreciaciones en las cuales usted siempre sale jorobado, en las cuales usted siempre sale no complacido. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, que digan internet un día 24 horas 200 y tanto de feria? Siete, total, que sale, pues, que pues, me compro una computadora. Bueno, sale una millonada conectarse. Le digo, oiga, ¿por qué, señorita, si en un hotel de 5 estrellas lo natural es que haya un servicio de internet y en todos los cuartos? Ya se volvió un lugar común. Ah, sí, pero la política es cobrar 200 y no sé qué por 24 horas. Entonces, y así todo. Así todo es verdaderamente una aberración. Y ahora los precios, por ejemplo, en hoteles donde no hay cajeros para sacar pesos mexicanos, sino solamente un cajero para sacar así por en dólares. Ayer, por ejemplo, ¿sí? Por favor, denme la revista Proceso, se la ponemos en una bolsa así, meten la revista Proceso, llego a mi cuarto, usé el Proceso de hace 3 meses. ¿Por qué? O sea, pues, es Proceso, ¿no? Uh-huh. Usted me dijo que quería la de hoy. Digo, pues cuando le digo si ya llegó, me pongo que ya llegó hace 3 meses, ¿no? Bueno, el matiz del lenguaje. Pues como hablan extranjero, pues ni modo. Entonces, pero digo, entonces, bueno, cámbiame la, bueno, dame mi lana. No, no puedo. ¿Por qué? Pues porque ya la política de la casa de Sambor es que ya no se la puedo devolver a usted. Entonces venga la semana por ella en la madre. ¿Te das cuenta cómo no somos tratados por humanos igualmente que nosotros? Por eso todo tiempo pasado fue mejor, pero obviamente que fue mucho mejor cuando éramos tratados no como máquinas, no como vacas lecheras robóticas productivas de dinero, sino simplemente como un señor. Ahora trate de hablar con alguno de ellos y ahorita no le estoy entendiendo ni madre. ¿Por qué? Porque te dicen una serie de párrafos preestablecidos donde entra la palabra no califica en un momento dado, en lo que es esto, una serie de babosadas que aprendieron en su computadora y en la televisión, y que piensan que eso es la cultura de un pueblo, y no hay una PINCHE autoridad que se percate de que estamos perdiendo nuestra filiación, nuestra ideología, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de ser, nuestra forma, nuestra música, nuestra comida. ¡Ay, una buenísima, mi querida Ana Lilia! Usted viaja por todo México y va a Puebla, por ejemplo, que es tierra de camotes, y en un hotel dice, deme un camote con dulce. ¿Camote? Se lo debo, lo pedí. En un restaurante extraordinario, ¿qué dulce de camote tiene? Ninguno. Pero hay tiramisú. Ah, chido. Hay flan casata italiana. No, pero es que, oye, estamos en Puebla. Está como cuando fui a Aguascalientes. Hace muchos, muchos años iba yo con el gobernador, y ahorita te voy a decir cómo se llamaba. Y entonces había montones de, bueno, todo el, Dime, los sembradíos, sembrados de uva. En la calle, camiones o camionetas vendiendo uvas o regalándolas casi. Llego al hotel, ¿me dan un jugo de uva? ¿Un qué? ¿Un jugo de uva? No, pues. ¿Qué quiere, Kool-Aid? No. ¿Cómo se llamaba? Había un jugo de uva. No, quiero jugo de... Y entonces estaba el gobernador diciendo, ching, le digo, ¿cómo es posible? Ya mandó un decreto de que en todos los hoteles hubiera jugo de uva. Es como, eso es cierto. Hace muchos años cuando yo llegué, bueno, por lo menos hace 25, 30 años, llegué a un hotel de Japa y abrí uno la ventana y veía los cafetales extraordinariamente bellos, llenos de cafetos de Jalapa, Coatepec, obviamente, tierra de café. Me trae un café, por favor. Solamente tenemos Nescafé. Eso es romperle la madre a un país. Eso es no tener concepto del país. Eso es. Vaya usted a cualquier hotel y así de más o menos que digan de estrellas. ¿Qué dulce regional hay? Ni madre. Hay fruta. Y la fruta también es una fruta escenográfica. Es fruta escenográfica porque nunca, generalmente, no está en función de la calidad. La apariencia es extraordinaria, pero es simplemente la apariencia. En fin, ya no entro en más descripciones. Pero la preocupación no es el ser, sino el parecer. Eso que cuenta para la papaya, cuenta para los políticos. Parecer. Parecen idioteces, pero no lo son. Vivimos en un país de apariencia. La televisión nos ha enseñado no a ser, sino a parecer. Apúntale. Adelante, Ana Lilia. Pues sí, nos ha enseñado a ser y no a parecer, no a ser, ¿no? Producto de esta enseñanza siempre será Peña Nieto, ahora simbólico, ¿verdad? Emblemático. Emblemático. El joven Peña. Hola, yo le dije a la directora del canal del 34, bueno, pues él tiene una gran ascendencia, una personalidad, una cuna y una hechura de ahí. Bueno, no quiere saber nada, ni de sopa de letras, ni nada, pero no es eso. La realidad es que un programa como Sopa de Letras sería urgentísimo que lo hubiese. Eso, perdonen ustedes, es vanidoso, es quizá una apreciación muy ególatra de mi parte, porque quiero colocar el programa en México Capital. Ninguna estación ni gratis lo ha aceptado. Obviamente, en Telesistema y en Canal 13 no voy, porque he tenido críticas muy acerbas y muy drásticas acerca de su acción, acerca de su aportación, entre comillas, a la cultura del pueblo mexicano. Es evidente que ahí no voy a ir, pero en todos los lugares demás, en ninguno prácticamente lo han aceptado. Y agradezco a Radio Televisión de Veracruz que lo haga, y espero que no se lo prohíban. Pero creo que ahorita, en el momento actual, lo saludable para Peña Nieto, y pues, si usted es su primo, su pariente, su admirador, platíquelo, dígalo. Hay que agarrar el toro por los cuernos. La verdad no puede ser sustituida por el silencio, ni mucho menos. Lo que debería hacer es lo que el sistema Alzati, si es que Alzati se llama el cuate aquel, pero pues si no, díganme por ahí en Twitter. Aquel que cuando era secretario de Educación, o tenía un gran puesto y descubrieron que no había tenido título de maestro, se salió, se puso a estudiar y al poco tiempo llegó con su título. Eso es lo que es una conducta, me parece a mí, sana, noble y digna. Lo demás, taparlo con un programa de televisión o con otras declaraciones, solo es echarle, es hacer peña del árbol caído. ¿Dije peña? No, leña. Peña. Adelante, Ana Lilia. Pues nada más para recordar que el viernes también López Obrador se registró como candidato de los tres partidos que lo postulan, y recomendarle al auditorio, hablando de esto, que lo que la lectura no da, la televisión no lo otorga, como dice López Obrador. Que, bueno, el Fobaproa compró a los bancos todo tipo de chatarra financiera. Obviamente, si hubieran quebrado los bancos, sí hubiera sido imposible el acceso a créditos a los ahorradores. Había un buen fin, como dicen ahora. Pero lo trágico, lo terrible, lo asqueroso de este Fobaproa es que créditos incobrables se tradujeron en un fuerte incremento del costo fiscal y redujeron las pérdidas a bancos, y los accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos los transfirieron al Fobaproa. Y aquí recomendamos a nuestros radioescuchas el libro de Francisco Moncada y de Mario Di Constanzo, que se llama El saqueo a los mexicanos, entender el rescate bancario para impedir otro Fobaproa. La verdad es clarísimo, es contundente ese libro, y pues ese robo me lo Cristian Forestier será más, sí, creo que sí, que hizo un libro sobre el robo de los bancos al mundo. Sí. El asunto, yo la entrevisté alguna vez en París, y entonces me dijo lo que han hecho en México en algunas circunstancias, y ponía casos así, de trasladar la deuda de unos a que la pagara todo el pueblo. Dice, eso se llama robar, punto. Y se acabó. Adelante, mi querida Ana Lilia. Cristian Forestier se llama. Bueno, Lord ¿cómo se llama? Horror económico. El horror económico. Mucho gusto saludarte, Ana Lilia. Hasta mañana. Hasta mañana. Los dejamos con un villancico, La Navidad que Quiero y La Salida del Alternativo. Que pase muy buen día, señor Saldaña. Y que haya sopa de letras en México, claro, a favor. No hace mucha falta. Hasta luego. Adiós. El Alternativo es una producción conjunta para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?